Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Ángel, bueno, realmente hemos quedado muy impresionados con esta información. Hay un envenenamiento masivo de perros allí en el barrio Golf. Contanos de qué se trata. Sí, hay un envenenamiento masivo que vamos atando cabos que ha ido dando desde anoche. Sí. Porque los vecinos se fueron dando cuenta en la mañana de ayer. Ajá. A medida que iban saliendo para los colegios, para sus trabajos, y algunos para cuando volvían de sus trabajos o de sus quehaceres se encontraban con los perros en situaciones muy críticas o directamente muertos. Estamos hablando de una cantidad importante de perros, ¿verdad? Hasta ahora la cuenta que yo llevo son 18. ¿18 perros? 18 perros, sí. Ayer a la mañana el primer shock así de información daba entre 6 y 8 perros. Sí. Yo me voy enterando a medida que los vecinos me avisan, pero este es el número que yo estoy manejando en este momento. ¿Y se sabe con qué lo envenenan, Ángel? Buen día. Buenos días. Es carne con un producto venenoso de muy alto riesgo de rápida acción. Sí. Que el perro obviamente lo come y lo han ido desparramando tanto por las calles, las veredas, como por adentro, inclusive de los jardines, por arriba de los cercos, ¿no? O sea, una cosa muy peligrosa. ¿En qué zona estamos hablando puntualmente, Ángel? Buen día. Buen día. Todo un sector cercano a lo que conoce el barrio Golf, en la Torre de Agua. Ajá. A una, dos, tres cuadras ha habido casos de este tipo. Prácticamente es el centro del barrio Golf, la Torre de Agua. El centro del barrio Golf histórico, digamos. Sí. Cosa que hace 2 años tuvimos una cuestión similar, pero en una cuadra nada más. Todos los casos que se dieron, que fueron 5 o 6 casos, un perro casi al lado del otro. Acá algo más desparramado. ¿Y los perros que están en la calle continuamente pueden ser molestos para alguien? Los perros acá en general están en las casas, a veces salen. Sí. Potencialmente, que eso fue algo que ocurrió ayer en más de una oportunidad. Un vecino salió, la mujer, a trabajar, el perro sale a despedir, digamos, claro, a su dueña, y el dueño se quedó adentro, y como el perro no volvía, que es lo que suele hacer, de su propio jardín que tienen delante de la casa, ¿no? Lo salió a buscar y el perro estaba tirado en el piso junto con un perro vecino. Algo rapidísimo, fulminante, y no es perro que suele, es un ovejero alemán, y no es un perro que suele estar dando vuelta. A mí me pasa lo mismo con mi perro, o sea, sale a recibirnos, sale. Pero no anda todo el día en la calle. Ajá, y además, Miguel, vos hablabas que tiran por arriba de los cercos esta carne envenenada. Exacto, hay unos cuantos casos, por al menos ya te digo los que yo manejo, 4 o 5 casos que han tenido ese problema con los perros adentro de las casas y han encontrado vino bromatología. Han encontrado carne envenenada dentro de los jardines de las casas, ¿no? Ajá. Así que intervino la dirección de bromatología, entonces, por lo que decís. Intervino bromatología, se llevó, digamos, muestras que iban encontrando, y bueno, no tengo yo un resultado técnico, pero da con carne envenenada. Esto es algo totalmente deliberado. Por alguien que, no sé, está fuera de sus cabales, cuál es el fin que puede perseguir, y tiene un problema gravísimo con respecto a los perros, pero también un problema muy grave en respecto a la salud de la población en general. Claro, exactamente. O sea, los chicos acá suelen andar digamos, no siempre todos en la calle, pero muchos van y vienen, caminan, andan en sus bicicletas. Sí, y además el tema de que también en los jardines, los chicos están en el jardín de su propia casa y allí también puede estar la carne envenenada. Ángel, ¿desde cuándo empezó a ocurrir esto así, en esta forma tan seguida? Que nos hemos enterado así ayer a la mañana. Ah, esto es reciente. Muy reciente. Estamos hablando de una cantidad importante de perros que han muerto en un día y medio, más o menos. Exactamente. Yo esta mañana no ningún vecino me ha avisado de ningún caso nuevo, pero yo hasta ayer a última hora, hasta anoche a última hora, eran 18. ¿Hay denuncia policial más allá de bromatología? Hay dos vecinos que iban a hacer una denuncia. No tengo la confirmación de que la hayan hecho, pero sí he hablado con el comisario titular de Primera en el día de ayer, con Defensoría del Pueblo, o sea, todas las personas que hacen a la cuestión están todas al tanto de lo que ha sucedido. ¿Y hay algún tipo de sospecha de alguien? No tenemos sospecha al momento de nadie porque es desparramado, bastante amplio para lo que suele compararse con el caso de hace 2 años, que era una sola cuadra. Había sospecha, no se pudo probar nada y entonces, bueno, ahí quedó. Pero no, en este caso no tenemos identificado a nadie. Ángel, con respecto a los perros, ¿hay alguno de los perros que ha sido envenenado que se ha salvado? Había 3, 4 hasta anoche en estado crítico. Ajá. Que están en observación veterinaria y, bueno, están tratando de ver si pueden zafar. Pero el tema de la carne envenenada ya está, digamos, comprobado que viene de allí, es decir, que había restos, es decir, que se sabe cuál es el vehículo para envenenar los perros. Exacto, pues vino el director de bromatología personalmente con parte de su equipo y se llevaron muestras y ellos afirman que es carne envenenada. Bueno, Ángel, realmente nos has dejado muy impresionados por esta situación, además de estos perros envenenados, el peligro que es esto para la población de ese barrio. Por lo que me contaron, así como primera información, esto se propaga de animal en animal, en caso de que uno venga y lame al otro animal. Exactamente. Ha habido problemas en otras oportunidades muy puntuales, pero de cotorras, pájaros que han ido a típico que pasa en el campo, han ido a picotear animales y ahí quedaron. O sea, es muy contagioso, muy grave, y para la salud pública, cosa que eso entramos en un terreno bastante complejo también desde lo legal, ¿no es cierto? Exactamente. Ángel, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes. Que tengas una muy buena mañana. Gracias. Hasta luego.